de nada ni de nadie. Fue mi pueblo, que mi maldito pueblo. A mí vas a la pueblo, a mi manera yo te quiero. Mi pueblo, que mi maldito pueblo, a mi bastardo pueblo, a mi manera yo te quiero. Na, na, na, na, na, na, na, na, na.